Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora radial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habla Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en nuestro espacio acostumbrado de los miércoles a las 3 de la tarde, Biblioteca Viva. Hoy tenemos, bueno, novedades internacionales, las cuales comentaremos, además de charlar acerca de la gestión de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero primero que todo, vamos a los créditos de la emisora. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Coordinador General Vladimir Sosa. Coordinador de Programación Randolph Borges. Coordinadora de Producción Enza García. Coordinadora de Información Sinamay González. Coordinador Técnico José Gregorio Sánchez. Coordinador Web Luigi Nobrachi. Coordinador Enlace Comunal Gustavo Villapol. Y como siempre, coordinando la consola, Roberto Pucci. Les habla Raúl Orozco en nombre de la Dirección de Comunicación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Biblioteca Nacional y el director general Edgar Páez. En el programa de hoy, antes de ir al corte musical primero de la emisora, tenemos a Berly Chacón del colectivo Insurrección y a Jenny Noguera, que nos hablará del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el segundo bloque. Pero primero vamos con Cuando Acabe el Temblor de Soda Stereo. We'll be right back. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Oíamos Soda Stereo, Cuando pase el temblor, interpretada por Gustavo Cerati. Saludo a Gustavo Cerati en cualquier lugar de Buenos Aires que se encuentre, de la Recoleta, Palermo, de Boca a Núñez. Saludos a Cerati con la esperanza de que, bueno, vuelva a estar entre nosotros completamente. Bueno, pues como anunciamos primero que todo en el programa, pues hoy tenemos la compañía de la gente de Acción Insurrecta, ya que esta mañana en la sala Ciro Quintero de la Biblioteca Nacional de Venezuela, desde las 10 de la mañana, se llevó a cabo un conversatorio acerca de la evolución de los medios alternativos y comunitarios. Y justamente, pues, a propósito de esto, nos acompaña Berly Chacón. ¿Cómo estás, Berly? Buenas tardes, bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Bueno, gracias ante todo por la invitación que nos han hecho. Vengo en representación de nuestra agrupación Acción Insurrecta. Esta agrupación Acción Insurrecta, ¿qué integrantes? ¿Quiénes la conforman? Bueno, la conformamos un grupo de jóvenes. Bueno, si hasta jóvenes, hay gente también de 35 años. ¿De juventud acumulada? Sí, no, bueno, de 15, hay gente de jóvenes de 15, 18, 20, 25, 29, 30, 35, oscilan entre esas las edades. Somos ¿cuántos son? Aproximadamente somos una agrupación de 30 personas. Y hasta más porque se están ahorita integrando a nuestro proyecto, porque para nosotros esto es un proyecto que estamos ahorita fortaleciendo y que de alguna manera pues está funcionando como un apoyo a nuestra comunidad. Y bueno, si es posible y si nos invitan fuera, pues también pudiéramos nosotros trabajar de la mano con gente de fuera de nuestra comunidad. Justamente, pues bueno, Acción Insurrecta, porque particularmente a mí me dicen Acción Insurrecta y yo imagino como un grupo de rock alternativo, ¿no? De protesta, claro. así tipo Escape o algo así, o de Escape, pero bueno, Acción Insurrecta es un grupo que consiste, explícanos en qué consiste y cuáles son los proyectos que tiene, en qué consistió la charla de esta mañana, ¿verdad? Porque bueno, hablamos de medios comunitarios alternativos, pero justamente Acción Insurrecta, ¿qué hace con esos medios comunitarios alternativos? Sí, exactamente, nuestro proyecto Acción Insurrecta nace hace 7 años, que nace sin nombre, realmente no tenía nombre, y la idea nace por parte de 3 compañeros, que bueno, les mando saludos a Diosman Bobadilla, allá en la parroquia de Caricuao, a Reinaldo y a Martín. Hace 7 años pues se reunieron y comienzan ellos a exponer sus ideas, ¿no? El grupo muere sin nombre y vuelve a renacer nuevamente hace 2 meses. Volvemos a activarnos, volvemos a trabajar en grupo y bueno, ya en este momento contamos con un mayor número de personas que estamos trabajando pues alrededor de las comunidades. Promovemos actividades culturales, nos planteamos un proyecto de deporte para todo el mes de agosto realmente y venimos haciendo cineforos en el Parque Nuevas Generaciones, ubicado en Caricuao, los días sábados a las 7 de la noche. Hace 2 semanas atrás lanzamos un foro de medicina tradicional con la doctora Ángela Llanes, que bueno, ella trabaja ya en el Instituto Científico del CUJI, que también está de la mano y enlazado con la Universidad Simón Rodríguez. También hemos hecho actividades de calle, como por ejemplo, tenemos talento que maneja el arte del dibujo, han hecho murales en los sectores de la UD3, en la UD5 y justamente en los alrededores también del Parque Nueva Generación. Okay, y tenemos una agenda preestablecida que bueno, se irá desenvolviendo en la medida que se vaya dando la fecha. ¿Cómo va eso con los medios comunitarios alternativos? Porque mucha gente piensa que el medio comunitario alternativo es el medio de la vecindad, de 4 manzanas, de señalar solamente, mira, aquí falta el agua, el hueco en la calzada, en la calle, ¿verdad? Aunque los medios comunitarios alternativos pues están llegando a partir de las plataformas tecnológicas, satélite, internet, todo lo que implica eso, a cualquier lugar del mundo, ¿no? Por lo menos nosotros como comunicadores sociales dentro de las escuelas, pues aquello del periodismo ciudadano y todo esto, pues era discutido, ¿no? Yo soy de los que piensa de que el periodismo ciudadano es empoderar justamente al pueblo, al ciudadano, a la comunidad organizada, porque lo que, bueno, nos egresamos de esta carrera, 5 años más posgrado y todo lo que implica tesis y toda la cuestión, ok, pero no le puedo sesgar a nadie su derecho a informar y a estar informado solo porque no estudió comunicación social, porque todos somos comunicadores. Por supuesto. Que algunos sean licenciados en comunicación y periodistas formados, bueno, tendrán otras ramas de acción más profundas, pienso yo, pero cualquiera puede ser comunicador, y pienso que así es que nace los medios alternativos y comunitarios, que justamente el Ministerio de Comunicación e Información los tiene muy presentes, porque, bueno, modo personal, armando un plan de medios acerca de una actividad que se hizo en la biblioteca, están incluidos dentro de la parrilla. Me dicen, también te vamos a ofrecer tu plan de medios, tu espacio donde vas a promocionar tu evento con tus voceros oficiales, con medios comunitarios. O sea que es algo que está a la vanguardia del sistema comunicativo del Estado venezolano, ¿no? No solamente a partir de los canales del CIPSI, sino también todo lo que implica. Entonces, ustedes, ¿cómo se enlazan? Acción Insurrecta, ¿cómo está ahí con los medios comunitarios? Desde el impreso, radio y televisión y web. Bueno, bien, yo entro a Acción Insurrecta porque los muchachos me dicen, oye, si puedes colaborar con nosotros en la parte de medios. Yo, por supuesto, ¿cómo no? Y si son de la parroquia, mucho más, lo que llamamos sentido de pertenencia, ¿no? Entro con ellos a trabajar, pero en el área de comunicación, ¿bien? Y bueno, ya he recibido un background de formación dentro de los medios comunitarios. Por tal motivo escogimos ese tema, como lo comenté esta mañana en nuestra conferencia patrocinada por Acción Insurrecta. Escogimos ese tema porque gracias a ellos nosotros obtuvimos ese background de formación en cuanto a comunicación, cómo asumir la postura de un comunicador hacia el pueblo. Y básicamente estos medios nacen, como lo comenté bien esta mañana en la conferencia, porque es para darle voz al pueblo, está muy cercano y son los más allegados a lo que es el poder popular, a la comunidad, aunque ellos nacen de una manera muy rudimentaria. Actualmente ya están muy bien estructurados, se conformaron en red, llámese radio, páginas web, redes sociales, también están las televisoras comunitarias. Ellos hoy en día son una fuerza porque están trabajando en conjunto y, bueno, se unieron para crecer. Así es que ellos han venido fortaleciendo su estructura. De hecho, muchas de las radios actualmente ya han sido dotadas con equipos de una tecnología avanzada. Se ha logrado por medio de Conatel, que es el ente rector de estos medios. ¿Cómo fue la receptividad en la charla de esta mañana? Que, bueno, pudimos asistir. Fue la receptividad, la inquietud del público, ¿no? Porque de repente gente cree que solamente comunicadores sociales los que estaban allí, pero yo vi desde muchachos de bachillerato con su uniforme de clase, gente de avanzada edad, bibliotecólogos, ya que, bueno, la charla se dio dentro de la sala Ciro Quintero, ¿no? Bueno, acotando que, bueno, la sala Ciro Quintero es parte de la sección de hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Y Ciro Quintero, pues, bueno, justamente fue un periodista nacido en el estado de Mérida en los años 30, que, bueno, que ejerció el periodismo en esa época, donde, bueno, justamente su acción comunicativa, por eso es el legado, ¿no?, dentro de la hemeroteca. Entonces, ¿cómo fue la charla? ¿Cómo fue la receptividad? ¿Cómo ha sido su trabajo? Porque despertó muchas inquietudes, pero sanas, o sea, a partir de mucho interés, ¿no?, mucha intervención, mucho conversatorio. Sí, precisamente, yo pienso, y lo analicé así, que la receptividad fue bastante buena, porque de alguna manera la gente, las personas que estaban, o los interesados que estaban allí, los usuarios, se sintieron llamados, ¿verdad?, a hacer preguntas, porque sintieron inquietudes acerca del tema, de indagar más a profundidad, como por ejemplo el chico que me hizo la pregunta sobre la estadística, de cuál medio alternativo actualmente se utiliza más. Le respondí, por supuesto, que en este momento las redes sociales han tomado gran auge, así como también los blogs y todo lo que tiene que ver con el periodismo digital en esa parte, o todo lo que tiene que ver con el mundo cibernético, ha tomado gran auge. Por eso viste allí usuarios liceístas, porque en gran parte estos jóvenes utilizan, y bueno, eso es como decir el pan de cada día de ellos. No pueden vivir sin un Facebook, no pueden estar sin el Twitter, enviándose ping, todo este tipo de redes sociales, no puedes dejar de estar usando este tipo de redes sociales. Ok, ya para ir cerrando, Berly, porque bueno, sabemos que tienes otros compromisos. Sí. Alguien que se quiera acercar a Acción Insurrecta, mira, tengo una propuesta, tengo una idea, quiero colaborar, quiero integrarme, quiero formar parte de esta agrupación, algún contacto, algún sitio web, algo donde se comuniquen para decir, mira, tengo esta propuesta, cuenten conmigo, donde podríamos contactarlos. Sí, bueno, yo les voy a dejar mi teléfono y el teléfono del compañero, Diosman Bobadilla. Mi teléfono es 0416-806-6335. Mi nombre es Berly Chacón y estamos nosotros dando la cara y al frente de esta agrupación para que cada uno, bueno, en gran parte como esta agrupación la conforman jóvenes, puedan demostrar su talento, puedan generar controversia, de alguna manera también hacer sus propuestas, estamos prestos a apoyarlos. ¿Tienen algún sitio de reunión físico, un punto sí. de encuentro, cada cuánto se consiguen, dónde se ven? Justamente los días martes estamos reunidos a las 7 de la noche en el lobby de la Escuela San Agustín Marquiegui, que está ubicada en Caricuao, específicamente en la UD3. Y quisiera acotar un poco que Acción Insurrecta también viene trabajando de la mano con las aulas ambientales que se están dando allá justamente en esta escuela que les acabo de nombrar. Bueno, pues esto ha sido parte de Berly, de Acción Insurrecta, y bueno, les han dado la invitación, porque justamente hoy es martes a las 7, acérquense por esta dirección allá en Caricuao, donde, bueno, serán bienvenidos por la gente de Acción Insurrecta. ¿Algún mensaje para despedir, Berly? Sí, bueno, amigos, los que deseen que demostrar su talento, sus habilidades, bueno, a través de nuestra agrupación, pueden integrarse tranquilamente. Es importante creer en el trabajo que hacen, para que todos los proyectos que manejen ahorita o a futuro tengan un gran éxito. Bueno, así es, y vamos ahora con un corte musical que tenemos a Molotov con Give Me the Power, Dame el Poder. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano!

Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, hablábamos con la gente de Acción Insurrecto, que nos han dado aquí su correo electrónico para hacer los contactos de grupo de colectivos de expresión cultural, comunicacional y todo lo que implica reivindicación social. Pueden acercarse allí al K9, K de kilo, 9, Colarevo, repito, Colarevo, C-O-L-A-R-E-V labial o @gmail.com, y en Facebook, Acción Insurrecta, tal cual como suena. Entonces, bueno, tenemos ahora, en el segundo segmento de Biblioteca Viva, a Jenny Noguera, que es la responsable del Servicio Autoadministrado de Salud de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se encuentra ubicado en el sótano 1 de la Biblioteca Nacional de Venezuela, aquí en el Foro Libertador. Porque, bueno, ahí es donde hay el principio. Bueno, Jenny ya lo profundizará, pero los servicios médicos principales están allí. Entonces, bueno, traumatología, medicina familiar, fisioterapia, todo lo que implica, pero bueno, Jenny ya nos va a dar más detalles. Buenas tardes, Jenny, bienvenida a Biblioteca Viva. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantada de venir para aclarar una serie de dudas que los trabajadores siempre se le presentan en cuanto a los temas de salud y lo que se trata de el autoadministrado, lo que se llamaba antes seguro de HCM. Justamente porque, bueno, autoadministrado, pues bueno, es una palabra que, bueno, no se maneja todos los días. Entonces hay gente que, bueno, ¿qué es el autoadministrado? Bueno, el seguro del ministerio. Sí, rápidamente sí, lo asocian así, pero cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el avance social? ¿Cuál es la misión de reivindicación social a partir de la seguridad de salud de justamente el autoadministrado? Explícanos un poco aquello. Bueno, tendríamos que remontarnos al año 2010, que fue el año en que nosotros quedamos sin la póliza de riesgo que teníamos en ese momento, que era la gente de la empresa Seguros Nuevo Mundo. Y a raíz de esa coyuntura se dio una especie de transición, algo así más o menos, ¿no? Para ir hacia ese vivir bien, como se podría decir en cuanto a la salud. En ese momento, bueno, fue realmente caótico, porque tuvimos que hacer entender que, bueno, que teníamos ese problema en la mano y había que solucionarlo. Y bueno, surgió el proyecto del Sistema Autoadministrado de Salud en ese momento, en el segundo semestre del 2010. Y bueno, y empezó como una prueba piloto aquí en Biblioteca Nacional, en vista de los altos costos también que generaba la renovación de la póliza de riesgo con la empresa aseguradora que teníamos al momento. Y bueno, mira, aquí estamos, gracias a Dios los resultados y las matemáticas hablaron por sí solas, las estadísticas, y como decía el comandante, Dios habla por las matemáticas. En ese momento, poco a poco se fueron migrando las diferentes plataformas del Ministerio de la Cultura, y bueno, estamos aquí en este barco. Qué bueno, bueno, justamente con el autoadministrado, pues bueno, cómo es esa facilidad, ¿no? Porque, bueno, cualquier trabajador, servidor público del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bueno, tiene un imprevisto que uno no estaba exento de eso. Recurre a una clínica, ¿sí? O a un centro médico, ¿sí? Un hospital. Pero bueno, en la parte privada, porque bueno, uno está en una emergencia, el que le quede más cerca, ¿no? Sí. Y si tiene este beneficio de reivindicación social de la revolución, pues bueno, es para usarlo. Claro. Entonces llego a un centro médico, por lo menos haciendo deporte, me lesioné un tobillo, que es una falla común, ¿no? Que uno tiene una lesión de tobillo o algo, los que hacemos deporte. Llego, me presento con la emergencia y me identifico, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de allí, pues, ¿cuál es la cobertura que se hay por grupo familiar? ¿Quiénes están asociados para lo que están asociados así? Porque, bueno, de repente es un solo servidor público del ministerio, pero, bueno, tiene su familia, sus hijos, su esposa, todo lo que implica como que el autoadministrado de salud, para concluir la pregunta, ¿qué cobertura me da a mí como trabajador del ministerio? Ok, fíjate, lo primero que te puedo decir es que actualmente tenemos una cobertura básica de 80.000 bolívares por persona del grupo familiar. Eso se puede decir que es un monto que se genera a partir de los costos exorbitantes de las clínicas privadas. ¿Qué pasa? aparte de la cobertura básica para cirugía ambulatorio por persona de 80.000, tenemos también para maternidad, que aplica solo para el cónyuge o la trabajadora, en ese caso femenina, de 25.000 bolívares, independientemente que sea parto o cesárea. También tenemos coberturas odontológicas, oftalmológicas, y aparte de eso se encuentran también incluidas las enfermedades dermatológicas. Y la cobertura de gastos ambulatorios o contra reembolso, que es otra aparte que tenemos, que son 20.000 bolívares, aparte de los 80.000. Que es así, de 20.000 bolívares es como un colchoncito aparte que tenemos de 20.000 bolívares, pero ese sí es por grupo familiar, para exámenes médicos extraordinarios o para reembolsos que se puedan, para las personas que no quieran utilizar sus 80.000 bolívares porque lo ameritan para otra operación o algo. Y en el caso de la parte funeraria, tenemos una cobertura de bolívares 30.000 en el área metropolitana y de 25.000 en el resto del país. En el caso de fallecimiento del titular, hay una ayuda por este concepto cuando fallece el titular, que es de 20.000 bolívares. Es importante destacar que aquí no somos un autoadministrado propiamente dicho, porque aún dependemos de dos empresas que tenemos desde comienzos de año, que ganaron la licitación, que nos prestan su plataforma tecnológica. Nuestra meta es ir hacia allá, pues hacer un autoadministrado totalmente libre, sin ninguna de estas dos muletas, para poder tener un mejor control de todo nuestro sistema como tal. ¿Qué pasa? A mí la gente siempre me pregunta, oye, pero ¿por qué el autoadministrado no se termina de desprender de estas dos empresas? Actualmente estamos en un proyecto de, ¿cómo te diría?, de ejecución de lo que es la parte de ampliar todo lo que son los servicios del autoadministrado. De hecho, también tenemos una cuestión que es el fortalecimiento de los servicios médicos nuestros, en el cual contamos con especialidades médicas básicas de atención primaria, que son medicina general, ginecología y obstetricia. Vale la pena resaltar que el Ministerio de la Cultura fortaleció el servicio médico grandemente. O sea, servicio médico actualmente que tenemos en biblioteca es un servicio médico fortalecido, robusto, que yo creo que todo trabajador de biblioteca nacional se debe sentir orgulloso de su servicio médico, porque de verdad que nos ayuda bárbaramente. Ahí se dan situaciones que, bueno, que podemos resolver bastante allí. Y justamente, pues bueno, tengo entendido, Jenny, para que me reiteres eso, bueno, que si por lo menos el servicio médico que yo estoy requiriendo no está allí, puedo ir a otra clínica, sí, o a otro centro médico, y justamente pues el servicio autoadministrado pues me va a solventar el gasto. Claro, ¿no? Por supuesto. También otra cosa que, bueno, particularmente me vi beneficiada con la cuestión de los lentes, sí, ¿sí? Porque bueno, la adquisición de un par de lentes de fórmula, pues justamente ustedes también reingresan, ¿verdad? Nos dan otra una parte acerca del gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que, bueno, no es algo sesgado, que solamente si no te atiendes con nosotros, porque no, de repente no. Alguien ya tiene un tratamiento previo, o tiene un médico de cabecera, o X o Y circunstancia, claro. Pero justamente se reembolsa también lo que implica el gasto, ¿no? Sí, por supuesto. También es importante destacar que a raíz de la implementación del sistema autoadministrado de salud, nosotros hemos tenido casos de personas que han superado la barrera de los 80.000 bolívares porque, bueno, por enfermedades crónicas, por accidentes graves. Y en este caso, el ministerio, la institución, ha apoyado 100% a los trabajadores. Nunca, como es práctica de los seguros privados, se te dice que al finalizar tu cobertura debes retirar a tu familiar o deben sacarte y llevarte, bueno, donde no te cobren. Sí, también. Familiares también, y justamente porque, bueno, Dios no quiera, no estamos exentos de ninguno. Eso, pero sería algo de verdad inhumano, y bueno, desgraciadamente en la práctica capitalista, sí, o sea, si se te acaban los recursos del seguro, así de criollo, si te acaban los recursos del seguro, bueno, saque a su enfermo y lléveselo por un hospital donde seguramente el hospital está full de cubriendo emergencias, porque bueno, la función del hospital, de la salud pública, es eso, y bueno, el hospital siempre está trabajando. Sí. Entonces, si tiene una emergencia, y hay gente que tiene emergencias más graves, porque es así, oye, es algo inhumano, ¿no? Justamente negarle el servicio de salud a alguien, ¿verdad? Y justamente, en vez de agilizar lo que es la gestión de salud de los trabajadores, entonces terminaría justamente empeorándola, ¿no? Entonces esto es un alivio tanto para el trabajador como para el resto de salud pública, porque con esto le estás colaborando lo que es ofrecer el servicio de salud médico a los mismos hospitales públicos, ¿no? Porque le estás liberando de una cantidad de pacientes que justamente el autoadministrado del ministerio pues lo solventa, pues. ¿Sí o no? Sí, ciertamente es así. De hecho, fíjate tú que en alguna oportunidad nosotros hemos tenido casos que uno le llama poderosamente la atención, que son las prácticas de algunas clínicas cuando te dicen, por ejemplo, un médico de X especialidad, bueno, que te está atendiendo, se agotó la cobertura y después te dice que, bueno, yo soy médico en el Hospital Vargas. Como ya se te acabó la cobertura, te traslado, yo te ayudo a conseguirte la cama en el Hospital Vargas. Entonces es una práctica muy común, lamentablemente uno no quisiera que eso sucediera en los seres humanos, pero bueno, es así, la mercantilización de la salud. Otra cosa que es importante señalar, que no es que los sistemas autoadministrados sean la maravilla hacia el socialismo, es totalmente falso, eso es un sistema capitalista igual que cualquier otro, pero es el menos perverso, es el que, bueno, en este caso, según las últimas cifras que nos manda la Alianza Interinstitucional de la Salud, a la cual pertenecemos desde el año 2011, nos indica que el 75% de los ingresos que entran a las clínicas privadas proviene del sector público. O sea, se está hablando aproximadamente de más de 20 millones de dólares en ingresos a las clínicas privadas por parte del sector público. Justamente, y justamente eso, pues también, Jenny, tenemos que, justamente mañana hay una charla acerca de eso, ¿no? Porque, sí, bueno, pienso que uno tiene que estar enteradísimo de todo, porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener una lesión, un accidente o algo, pero uno tiene que saber qué hacer al momento de una situación de esa, ¿no? Claro. Dios no quiera, también, cuando habla un poco uno de la parte funeraria, pues pienso que cuando nacemos eso es lo único seguro que tenemos en la vida. Sí, ciertamente. Hay algún momento donde, bueno, tenemos que partir al oriente eterno, Dios no quiera, nadie, Dios no quiera, no, eso está establecido ley de vida, mejor dicho, Dios no quiera una enfermedad. Pero en algún momento todos tenemos ese momento y justamente allí, en esos momentos dolorosos, pues también el autoadministrar el ministerio pues interviene. Y obviamente esto para discutirlo pues derivará muchas preguntas y mucha más información que mañana van a ser profundizadas, sí, establecidas, si no me equivoco, 9 de la mañana, sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero haz una invitación, dinos de qué se va a hablar mañana, obviamente con todos los trabajadores de la biblioteca, ¿no? Bueno, hemos decidido fortalecer la parte informativa del sistema autoadministrado porque creemos que hay muchas dudas en cuanto a los servicios y en cuanto a alguna normativa que pueda haber vigente actualmente en el del condicionado del autoadministrado. De igual manera, la charla que se va a dar mañana es a las 9 de la mañana en la sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional y va a ser con el personal obrero de la institución para aclararles algunos temas y vamos a ir así en la medida que se pauten las diferentes charlas con todas las áreas de la institución, personal obrero, personal fijo, empleados, pero inicialmente vamos a comenzar con el personal obrero. Esperamos que todos asistan mañana a partir de las 9 de la mañana a la sala Amabilis Cordero. Justamente, pues bueno, a partir del personal obrero que mañana, uh-huh, pues estaremos allí, pues además también haciendo la cobertura, porque bueno, esto puede generar justamente pues automáticamente preguntas, uh-huh, que es normal porque uno tiene, claro, que estar informado, ¿sí? En este caso, pues bueno, las preguntas que están surgiendo a nuestros radioescuchas, que de verdad que bueno que nos estén oyendo para que todos estén enterados, pues esas dudas serán aclaradas mañana porque, pues bueno, el tiempo al aire, estamos en un programa en vivo, pues mañana no queremos recibir preguntas para dejarlas a medio camino. Mañana justamente con tablas, con presentación, claro, con conversatorio, con preguntas, con respuestas, claro, serán aclarados aclarados e informados en la charla, ¿sí? Claro. Porque bueno, cuento la experiencia, cuando yo era estudiante, había un profesor que, bueno, llegó a dar clase y pues averiguó en su trabajo, ¿no? ¿Cuál era el servicio médico que cubría aquello, ¿no? O esto, entonces hubo gente que le respondió, ay, señor, no hable de eso. No hablé de eso. Entonces, así como que negando una enfermedad o una situación de riesgo de vida, negándola u ocultándola, vamos a saltarnos esa parte, ¿no? Claro. Entonces es donde uno justamente tiene que estar más informado, ¿verdad? Claro. Para que el momento de una descontinuidad de su vida regular, saber qué hacer. Claro. Porque es mejor saber qué hacer en el momento de la emergencia a negar la emergencia, ¿no? Nunca me va a pasar nada. Me voy a encomendar y toda la protección divina que uno pueda tener, porque es así. Pero bueno, uno no es intocable, pues. Sí. Justamente para que ocurra algo así. Pero vamos a un corte musical con el apoyo aquí de nuestro compañero Roberto Pucci. Seguimos en Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Oh, Gracias. Seguimos en Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aquí ubicada en el Foro Libertador, junto al Panteón Nacional, junto al Mausoleo del Libertador Simón Bolívar y justamente al lado de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Oíamos a Los Piojos, agrupación argentina, interpretando la canción Tan Solo. Pues bueno, ya para cerrar y concretar la invitación, reiterar la invitación, para mañana en la Amabilis Cordero, pues bueno, tenemos a Jenny Noguera, responsable del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio de la Cultura. Cuéntanos, Jenny, despídete y invítanos para mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, están invitados todo el personal obrero de la institución mañana a las 9 de la mañana en la sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional. Otra cosita que quería decirles antes de irnos es que hoy estuvimos en la Plaza Caracas apoyando a la Alianza Interinstitucional de la Salud, de la cual forma parte del Ministerio de la Cultura y todos sus entes adscritos, en la firma de la regulación del baremo único para las clínicas privadas y hospitales privados. Esperemos que, bueno, que eso sea, que todos nos hagamos eco de esta lucha, porque de verdad los costos en las clínicas privadas están totalmente descontrolados. Es importante también hacer un llamado a los trabajadores al uso consciente de su sistema autoadministrado de salud, a que cuando estés en una clínica porque ameritaste un servicio, pedir tu factura, solicitar un corte de cuenta, verificar que ciertamente lo que te están cobrando es lo que te están facturando, que realizaron los medicamentos que te colocan en la factura son los que le asignaron a tu beneficiario, a tu familiar o a ti. Y sabes, cuidar ese pote porque es para todos. Justamente eso, además de, bueno, de la preservación de la salud, pues la preservación del presupuesto colectivo y la Contraloría Social, bueno, que justamente en esta revolución pues es vanguardia, ¿no? Y ahora justo reiteradamente con la eficiencia o nada, tenemos que estar allí. Entonces, bueno, esto fue Alba Ciudad, por Alba Ciudad Biblioteca Viva. Les habló Raúl Orozco, coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a nombre del director general Edgar Páez. Será en la próxima oportunidad, el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal radiofónico Alba Ciudad, a las 3 de la tarde estaremos con Biblioteca Viva. Muy buenas tardes. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día, una nueva parada cultural.